Les pido de favor que me acompañen a Proverbios capítulo 10. Ya nuestro hermano Vlad y la semana pasada terminó el capítulo 9 y ahora abrimos un nuevo capítulo, una nueva sección en la que estaremos meditando en el capítulo 10, Proverbios capítulo 10. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio, el que duerme durante la siega es hijo que se avergüenza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo como varones en el cual estaremos escudriñando tu palabra a través de estos dichos preciosos, estos dichos de sabiduría de Proverbios. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, esperando que no sea piedra de tropiezo para la obra que quieres hacer en nosotros. Danos entendimiento de las verdades preciosas que nos quieres dar a conocer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús, porque si no fuera por Él no estaríamos aquí. Sea tuya la gloria hoy y siempre. Y te rogamos, habla, Señor, que tu pueblo escuche. En Cristo Jesús, amén y amén. Pues bien, hermanos, comenzamos el capítulo 10 de Proverbios con una nueva sección. De hecho, el versículo 1 ya nos indica un cambio de autoría. Nos dice ahí el versículo 1, los proverbios de Salomón. Los proverbios de Salomón. Hemos transitado de los proverbios de David a los proverbios de Salomón. Y si recuerdan, Salomón fue hijo de David y era considerado por su época como uno de los hombres más sabios que ha habido a través de la historia bíblica. Sin embargo, recordamos que fue Salomón quien pidió sabiduría, pidió entendimiento para poder guiar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se sentía inexperto, se sentía incapaz, se sentía incompetente para poder guiar a semejante pueblo. Sin embargo, algo que nos llama mucho la atención es que no sé si te ha pasado, pero siempre que estamos pensando en David, lo criticamos mucho, ¿no es cierto? Lo criticamos en el sentido de que su pecado más recordado es aquel que hizo con Betsabé. ¿Se acuerdan? En 2 Samuel 11 y 12. A través de las Escrituras, especialmente en 1 de Reyes, capítulo 11, ya nos dice que Salomón fue mucho peor. Salomón tomó muchísimas mujeres, muchísimas concubinas, y al final de su vida, sencillamente se fue tras los ídolos de las mujeres. Y eso es peor. Eso es peor. Es como mil veces multiplicado lo que hizo David. Y sin embargo, a Dios le plació, a pesar de su pecado, concederle la gracia para ser inspirado por el Espíritu Santo y escribir estos proverbios de sabiduría. Independientemente de que el hombre es el autor quien escribió estos dichos, no debemos de olvidar que es el Espíritu Santo quien inspiró esta escritura. Lo que vemos aquí en los versículos 1 al 5 prácticamente son las características de un hijo sabio y un hijo necio. Y mucho tiene que ver con su integridad en el valor del trabajo, su integridad en el valor de las riquezas y de las posesiones. Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en el versículo 1, el hijo sabio honra la enseñanza de su padre. El hijo sabio honra la enseñanza de su padre. Y el versículo 1 dice así: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Ahora, Normalmente lo que encontramos aquí son paralelismos poéticos de contraste, es decir, que se compara una cosa contra otra. Aquí ya nos está hablando de un hijo sabio en contraste de alguien que es necio. ¿Qué es un hijo sabio? Un hijo sabio es un hijo que tiene conocimiento de Dios y lo pone en práctica. La sabiduría es conocimiento de Dios puesto en práctica. Dicho de otra manera, en el lenguaje de Santiago, es ser hacedor de la palabra. Ahora, ¿por qué causa alegría al Padre el Hijo Sabio? ¿Por qué causa alegría al Padre el Hijo Sabio? Precisamente porque el Hijo sigue al pie de la letra toda su instrucción. Porque el Hijo obedece sus mandamientos. Tú recordarás que a lo largo de los 9 capítulos anteriores, siempre encontramos esa exhortación. Escucha, hijo mío, mi instrucción. Escucha, hijo mío, mis palabras, porque eso te van a guardar. Van a guardar tu vida, te van a proteger del mal. De hecho, la palabra padre en el hebreo es, todos lo sabemos, Abba. Pero la palabra Abba, traducido literalmente por las palabras hebreas que dicen ahí, significa maestro de casa. Es decir, que el padre tiene el deber primario de enseñar a sus hijos y a su familia. Y nada causa más alegría que el hecho de que el hijo sea obediente a su padre. Sin embargo, aquí vemos otro contraste, que el hijo necio es tristeza para su madre. ¿Por qué no dice lo mismo, es tristeza para su padre? Para empezar, ¿qué es un hijo necio? Un hijo necio es alguien que no vive en la sabiduría de Dios. Es alguien que no sigue al pie de la palabra de Dios. Es alguien que prefiere vivir en desobediencia y causa tristeza a su madre. ¿Saben por qué? ¿Se han dado cuenta que por lo menos la mayoría de las veces es en el caso de las madres en las cuales su autoridad es más desafiada por los hijos? ¿Sí se han dado cuenta que los hijos tienden a ser más desobedientes con las madres que con los padres? Cuando son niños, las madres los pueden regañar, disciplinar, pero a veces sueltan más su corazón pecaminoso al rebelarse contra su madre. Pero cuando pasa con el padre, ¿qué pasa a veces con los niños? Huyen, porque sabe que el padre tiene ese deber, esa autoridad de aplicar disciplina, de aplicar castigo a sus desobediencias. Porque a final de cuentas, el que está al frente de una familia, ¿quién es? El padre. Es por eso que causa tristeza a la madre, sabiendo que la mujer es como vaso más frágil. Ella es más sensible. Ella es la que más siente esa congoja por los hijos. Por lo mismo que ella los ha recibido en sus propias manos. Podemos ver que hace un contraste el autor con estos dos. Sin embargo, esto nos apunta a Cristo. ¿Quién es el hijo más sabio que ha existido en la tierra? Sino Cristo Jesús, que es la encarnación de toda la sabiduría de Dios. ¿Quién es el hijo más sabio? Sino que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién fue el hijo más sabio que siempre hizo la voluntad de su padre? Siempre siguió la instrucción, la doctrina de su padre. Y lo hizo en favor de nosotros. Luego dice el versículo 2. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Dicho de otra manera, el hijo sabio no practica el robo, no practica el luto, no es ladrón. Cuando dice tesoros mal adquiridos no aprovechan, implica robo y ganancias deshonestas como la estafa. De hecho, sabemos que uno de los 10 mandamientos es no robarás. El robo implica pena de muerte dentro de las leyes veterotestamentarias. Por ejemplo, en Éxodo 21:16. ¿Qué es lo que se espera del hijo sabio? Que sea íntegro de corazón, que no haya sustraído nada, ni haya tomado nada de nadie. Tú y yo sabemos que también Cristo Jesús fue íntegro de corazón totalmente. Jesús nunca robó, nunca hubo engaño en su boca. Más bien, Él se dio a sí mismo. Él se dio a todos nosotros. Lo hizo todo por nosotros. Se dio a sí mismo y a su iglesia por amor a nosotros. Él es la dádiva del Padre para manifestar su gracia. Y lo hizo de una forma santa, piadosa, sin dar ningún motivo por el cual la gente pudiera decir, él hizo ganancias deshonestas. No, él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos en fe, ricos en misericordia, ricos en la gracia del Señor. Él lo dio totalmente para nosotros. Luego dice el versículo 3, el Señor no permitirá que el justo parezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. La tercera característica que vemos del hijo sabio es que el hijo sabio no codicia. No tiene un corazón codicioso, no tiene un corazón que desee de forma desordenada hacia las cosas, hacia las personas, hacia las posesiones. El hijo sabio confía en la provisión de Dios. ¿No es lo que escuchamos normalmente en la oración del Padre Nuestro? Danos el pan nuestro de cada día, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 11. Siempre está confiando en la provisión de Dios, siempre esperando el pan necesario. Y si te das cuenta, en la oración del Padre Nuestro no dice, dame un auto, dame una casa, dame un techo, dame riquezas. No, sino el pan nuestro, el alimento nuestro de cada día nos da lo suficiente. Así como en el tiempo del Éxodo, cuando Israel estaba en el desierto, diariamente recibían la provisión de maná, el pan del cielo. Y los impíos son ávidos, quiere decir que están desesperados por conseguir lo mejor, por banquetes y alimentos. Codiciaban. Los impíos no tienen fe en la provisión del Señor. Pero sabemos que en el caso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, siempre Él ha dicho, mi comida es hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Que Él es el pan de vida. Todos los días necesitamos el pan de vida que es Cristo Jesús. Si tú quieres ser un hijo sabio en el Señor, come del alimento de vida que tenemos en Cristo Jesús a través de su palabra. No de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que la palabra de Cristo more con abundancia en nuestros corazones. Recordemos que Cristo Jesús es la provisión por nuestros pecados. Todos los días debemos estar delante del trono de la gracia para pedir perdón por nuestros pecados, para clamar por misericordia y para pedir gracia en lo que resta del día, a fin de que vivamos para la gloria de Dios. En el versículo 4 dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. La cuarta característica del hijo sabio es que prospera por su diligencia. Prospera por su diligencia. ¿Por qué es pobre? Según el entendimiento de la literatura sapiencial. Porque no es diligente. No es diligente porque no trabaja. De hecho, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, dice que el que no quiera trabajar, que no coma. El que no quiera trabajar, que no coma. Pero es rico porque trabaja con diligencia. Ahora, esto no significa que nos está motivando a que tú y yo busquemos ser millonarios. Significa que tú y yo seamos ricos en Dios haciendo lo que nos compete. Hacerlo para la gloria de Dios, dependiendo de su gracia. Creciendo en sabiduría y en conocimiento, trabajando para la gloria de Dios. No es lo que dice 1 Corintios 10:31, sea que comas, sea que bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque Dios ama a aquel que realmente trabaja con honestidad, con prudencia, sin dar mal testimonio, blasfemia del nombre de Cristo. Y es rico porque trabaja con diligencia. En el caso de Jesús, tú y yo lo sabemos, Jesús dijo en cierta ocasión, mi Padre trabaja y aún yo trabajo. Él obró para nuestra salvación, Él trabajó todos los días de su vida para ser una persona santa, viviendo bajo la ley del Señor, siendo justo, santo y perfecto. Hizo lo que tú y yo no podíamos hacer, que era vivir su ley. Pero lo hizo por nosotros, para que tú y yo fuésemos justificados por la fe, dándonos su justicia perfecta, su santidad perfecta, a fin de que tú y yo seamos salvos de la ira de Dios. Y número 5, dice ahí, el que recoge en el verano es hijo sabio, el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Aquí lo que vemos como quinta característica es que el hijo sabio es previsor y prudente. El hijo sabio es previsor y prudente. ¿Qué quiere decir? Que se previene con anticipación, calcula todo, hace el presupuesto. Se dedica a trabajar con mucha anticipación para evitar aflicciones futuras. Tú y yo sabemos lo que ocasiona el invierno en los campos. Los deja improductivos. Y es por eso que muchos trabajadores que se dedican al campo se previenen cultivando y reservando las cosechas para tener alimento durante el invierno. Hay un valor estimable a los ojos de Dios y a la Biblia en cuanto a aquel que trabaja con diligencia, aquel que honra el trabajo. Unos dicen, ay no, el trabajo es una maldición porque eso pasó después de la caída. Eso no es cierto. La Escritura dice que Dios le concedió a Adán la labor de darle nombre a los animales y de guardar el jardín del Edén. Tú tienes un Edén en tu casa y tienes un deber de guardar tu Edén y trabajar en él para proveer a tu casa. Dice 1 Timoteo 5:8 que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque supone que a los que más amas, a tu gente más cercana, es a tu propia familia. Y si tú no trabajas para proveer a ellos, entonces no los amas, no te estás dando, no te estás sacrificando, partiendo tu espalda para darles su provisión y su sustento. Dios da el sustento, pero lo hace también prosperar en el fruto de nuestras manos. Y a final de cuentas, ¿a quién le damos gracias? Al Señor. El necio avergüenza porque no produce, no planea, no trabaja. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con hermanos o con gente que dice, ¿qué estás haciendo? Nada. No estás construyendo un techo para tu casa. No estás ahorrando para evitar situaciones inesperadas. No estás trabajando con diligencia para proveer a tu casa. Es vergonzoso cuando vemos varones que no quieren trabajar y prefieren estar echados, sentados, viendo la televisión, ocupados en el celular, viendo redes sociales, siendo metiches en todo. Es vergonzoso y eso no honra a Dios, no lo glorifica a Dios. Y lo glorioso de esto es que Jesús también ha sido previsor en favor de nosotros. Porque Él nos dio alimento de vida por su palabra y Él planificó toda su provisión de gracia sobre gracia para darnos esa plenitud desde antes de la fundación del mundo. Mucho antes de la fundación del mundo, siendo predestinados en amor para que seamos alcanzados en las riquezas de sus misericordias. En Cristo Jesús tenemos su previsión y su provisión para el perdón de los pecados. Amados, hablamos de un hijo sabio que Dios le ha bendecido por su diligencia, no por cuestión de que, digamos de esta manera, ganarse el favor de Dios, sino porque ama a Dios, es que trabaja, valora, es honrado, es diligente, porque ama a Dios. Y todo tiene un punto de partida, ¿en dónde? En la palabra de Dios, la instrucción del Padre. Ahora, como dice Ryan Fullerton, no debes de tomar el favor de Dios en tu vida como una indicación de que Él está complacido contigo. Debes tomar su bondad como una indicación de que Él quiere que te arrepientas. Que Dios nos conceda arrepentimiento si no estamos obrando como hijos sabios y estamos disfrutando de su favor y sus bendiciones. Dios es bueno, muy dadivoso, muy generoso. Pero si no estamos andando como Él quiere, que Dios nos conceda arrepentimiento. Para ver su bondad y su gracia, y actuando como deberíamos de actuar, como hijos sabios y hombres sabios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu sabiduría. Te rogamos, Señor, que Cristo sea todo para nosotros y en nuestro corazón, y lo que más atesoremos, que la motivación para ser diligentes, para ser honrados, para ser sabios sea Él. Y por amor a Él, Señor, respondiendo en toda esa provisión de gracia que nos has concedido a través de su sacrificio perfecto y de su amor perfecto. Gracias, Señor. Haznos sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y en todas estas cosas sea tuya la gloria. en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén y amén.